Entrevistas, diálogos, encuentro, coberturas, análisis, convites. La cultura la forjamos en la calle, en la casa, en el barrio, en la plaza, en la playa, en el monte. Cultura es un grupo de gente haciendo lo que le gusta. La cultura de nosotros, papa rellena, el ceviche, la papa a la huancaína, los tallarines, el arroz con pato, el arroz con pollo. Uy, muchas comidas hay allá. Para mí cultura es todo aquello que expresa el ser humano. La cultura es el ritmo y la vida. Vibra Cultura, revista semanal del programa Derecho a la Cultura, Universidad Nacional de Córdoba. Cultura es y se hace. Bueno, en la ludoteca celebramos la Semana del Juego como uno de los derechos desde donde partimos para construir este espacio cotidiano. Es como que defendemos, a partir de la defensa del derecho al juego, intentamos, buscamos defender y promover todos los derechos diariamente. A la libre expresión, a la salud, por eso, bueno, esta relación entre salud y juego, ¿no? El derecho al juego. Ajá. En un espacio de salud. ¿Y cuál sería la función de la ludoteca dentro del hospital? Dentro del hospital, la ludoteca busca para todos los niños la libre expresión y el derecho a ser escuchados. Y dentro de los espacios de salud es como, bueno, como que vemos permanentemente esta relación despareja entre profesionales, padres y niños. Entonces, buscar dentro de un espacio público que sea ocupado y desde el juego por los niños le vemos como una gran importancia, y a medida que va avanzando y que va pasando el tiempo se van como ubicando los roles dentro del hospital y la importancia del espacio público para los niños y eso, el valor al juego y al ser escuchado. ¿Cuáles son las expectativas, las proyecciones de la biblioteca? Bueno, de acá en adelante, a partir de, bueno, lo que vamos viendo diariamente del juego. El juego es como lo inicial, un espacio compartido, las relaciones. No es que los niños vienen todas las semanas los mismos grupos más o menos, entonces se va haciendo como un grupo bastante sólido, y el espacio es como un espacio súper construido diariamente por los chicos y valorizado por las familias también. Y bueno, de acá para futuro la idea es armar una radio en la sala de espera. Bueno, eso, para que escuchemos las voces y lo que tienen para decir, desde lo que les gusta, lo que no les gusta, dentro del espacio hospitalario y de su vida cotidiana. Lo que hacen, lo en la escuela, en sus espacios de juego en el barrio. Y al ser un hospital zonal, digamos, vienen mucha gente, muchas familias de los barrios de la zona, de alrededor. Así que, bueno, es como un espacio súper importante para la zona en general. Victoria Niña. Victoria Niña jugaba muchísimo al tejo en la vereda, que ahora le dicen rayuela, y mucho la escondida y andar en bici. De los niños, yo lo que observo en estos dos años que estoy como transitando el espacio es el empoderamiento de los chicos de los espacios. El tránsito por el hospital de los niños siempre fue como muy estructurado en la sala de espera, y lo que veo así de un avance impresionante y súper lindo y que potenció quizá la ludoteca es esto, la circulación libre por cualquier espacio del hospital. Con los juegos de la ludoteca van al consultorio, vuelven, andan por los pasillos. Me parece que eso es como darle al juego en un espacio hospitalario y al niño jugando un espacio muy importante, que me parece que bueno, que a partir de la ludoteca como que se va potenciando y lo vamos a seguir potenciando. Vibra Cultura Contactos. www.vibracultura.blogspot.com. En Facebook, Vibra Cultura. vibracultura@gmail.com. 0351 153 854 354.